Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este programa en el que aprendemos tanto acerca de la educación infantil. Bienvenidos a este programa número 81, en el que vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, en la entrevista con el experto, vamos a dar la bienvenida a Carmen Godoy y vamos a hablar sobre el divorcio. Los padres en ocasiones toman decisiones no acertadas por lo que ellos creen el bien de sus hijos, pero en ocasiones se están equivocando. ¿Cómo deben encarar este tipo de situaciones en los que uno de ellos emprende una vida, otro otra, y cómo hay que gestionar las relaciones con los hijos? De todo ello vamos a hablar con Carmen Godoy. También vamos a tener, como cada semana, a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos va a acercar estudios relacionados con la educación infantil. En esta ocasión nos va a hablar sobre tablets, dispositivos, pantallas y YouTube. Todas las nuevas tecnologías con respecto a los más pequeños, que en ocasiones puede que estemos abusando de ello, y nos lo va a contar la psicóloga Elvira Sánchez. También contestaremos todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org para que las contesten nuestros expertos. En este caso, Marisol Justo dará contestación a todas vuestras preguntas. Y como siempre, terminaremos con un cuento. Os recordamos que, además del correo ese que os acabamos de indicar, rincóninfantil@uaec.org, podéis enviarnos también vuestras preguntas, sugerencias a través de un formulario que hay en el apartado de la radio de la página de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles de uaec.org. ¿Y cómo podéis escucharnos? Muy fácil, a través de nuestros podcasts. Tenéis en esa página dedicada a la radio, en uaec.org, un listado de todos los programas que os llevan directamente a los podcasts, a las plataformas como iVoox, como iTunes. También tenéis los programas subidos al canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y una opción más a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana emiten nuestro programa. Tenéis toda la información en radiosapiens.es. Dicho esto, os emplazamos a que sigáis aquí con nosotros disfrutando la educación infantil. En un momento hablamos con Carmen Godoy en este Rincón de la Educación Infantil número 81. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En estos próximos minutos os vamos a hablar de un tema un poco delicado, pero al que muchas familias pues tienen que hacer frente, indudablemente. Hay parejas que después de unos años juntos pues deciden cortar la vida que llevan y emprender un camino por separado, pero si tienen hijos en común pues tienen que hacer frente a situaciones en las que tienen que romper como pareja, pero nunca como padres, como ahora vamos a ver en los próximos minutos. Y para ello vamos a hablar con Carmen Godoy Fernández. Ella es doctora en psicología y profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, y es coautora, junto con Encarna Fernández Ross, del libro El niño ante el divorcio, editado por Pirámide. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a vosotros por la invitación a estar aquí. Bueno, muchos padres seguro que están pensando separarse, probablemente finalmente no se deciden a hacerlo por un motivo, ¿no? Por los hijos incluso, aunque la cosa vaya aún peor en la relación de pareja. ¿Qué es preferible para un hijo o para una hija, que se separen sus padres y que tengan que adaptarse a una nueva vida o ver día a día las discusiones de sus padres y en definitiva, cómo se hacen daño entre ellos? Bueno, yo creo que los conflictos para los hijos, tanto antes como después de la separación, siempre van a ser perjudiciales. Si una pareja ha llegado a una situación en la que ambos consideran que la separación es la solución a su convivencia de pareja, pues a partir de ahí lo que se tiene que construir es un proceso para ayudar precisamente a los hijos a adaptarse a esa nueva situación. Uh-huh. ¿Y cómo debemos informar a un niño, porque esto me parece muy importante, de que sus papás han decidido separarse? Siempre entendemos todos los profesionales que trabajamos en este ámbito que lo mejor para los niños es que ambos padres, en un clima de diálogo y de respeto, pues sean capaces de trasladarles a los hijos esa decisión y que sean capaces de trasladarlo también en un tono emocional donde los niños no perciban en sus padres que hay una excesiva angustia o un excesivo dolor, porque eso lo que va a despertar en ellos es inquietud e inseguridad para afrontar la nueva situación. Lo mejor es que ambos padres puedan previamente hablar cómo se lo van a plantear a sus hijos, y sobre todo lo que es fundamental es que cuando se vaya a transmitir a los hijos haya determinados aspectos que tengan en cuenta. Como muy bien has dicho en la introducción, hay que garantizarle a los niños que lo que van a hacer ahora es que van a reorganizar sus relaciones familiares, que se va a separar, se separan los padres, pero los padres no se separan de sus hijos. Y bueno, pues también hay que tener en cuenta que en un primer momento también hay que esperar a ver cómo ellos van a asimilar un poco a nivel emocional esta decisión, porque para ellos puede resultar difícil transitar a otra etapa distinta. Carmen, te voy a hacer esta pregunta y lo hago desde una experiencia en primera persona. Yo, pues por desgracia, tuve que vivir esto de pequeño con 8 años y hay que informar a un niño de lo que está pasando, de lo que va a ocurrir a continuación. Realmente lo que está ocurriendo, se puede mentir piadosamente. Yo recuerdo que, claro, a mí me decían, bueno, papá se va a ir 15 días, luego va a venir. Eso yo lo estuve esperando mucho tiempo y nunca pasó. ¿Debemos contarle la verdad o hay que mentir piadosamente a los niños? Bueno, yo creo que con la pregunta tú mismo, fíjate, en primera persona, ¿no? ¿Cómo puedas reflejar la incertidumbre que pudiste vivir como niño? La incertidumbre que va a vivir cualquier niño. Cuando le damos una respuesta que luego la realidad no permite ir asimilando. Hay que informar al niño de aquello, de lo que el niño necesita saber. Es decir, esto es muy importante. A veces los padres sienten necesidad de dar una información que es relativa a sus problemas de pareja, pero esa no es la información que el niño necesita. El niño lo que necesita es tener esa información en la que simplemente se le va a informar que la pareja ha decidido que va a vivir de forma separada y que ambos van a garantizar que puedan estar con el papá o con la mamá, que ambos van a seguir estando presentes en los acontecimientos de su vida. Entonces, dar otras informaciones como la que tú has comentado, o el papá se ha ido de viaje o el papá está trabajando, lo que hace es que dificulta, porque el niño percibe que hay muchas cosas y rutinas que no le están encajando en esa explicación, y entonces no le estamos ayudando a que pueda asimilar y que pueda adaptarse a esa nueva situación. ¿Cómo es esa nueva vida, esa transición en la que los padres, bueno, pues acaban de separarse? ¿Cómo son esos primeros días, esos primeros meses para los hijos? Pues esos primeros días, esos primeros meses, pues como decimos, suponen toda una reorganización para todos los miembros de la familia, porque cambian espacios, cambian rutinas. Es decir, hay una reorganización total de tanto de lo que es el espacio, ¿no? Algunas veces se cambia de, incluso puede ser que se tenga que cambiar de colegio, aunque siempre se intentan minimizar todos esos cambios, pero inevitablemente siempre conlleva una reorganización de una serie de aspectos de la vida cotidiana. Lo que sí que es muy importante es que en esa reorganización ambos padres sean capaces, a pesar de sus diferencias, colocarse como padres. Esto es lo más difícil. Para muchos padres lo que es muy difícil es no dejar al lado sus discrepancias, sus desavenencias como pareja, y entonces contaminan un poco el rol de padre por el dolor o por el daño que tienen como pareja. Y entonces cuando todo eso va sucediendo, pues la reorganización de esa rutina se ve afectada a nivel emocional, porque a veces el niño tiene capacidad de adaptarse a cambiar a un nuevo domicilio o cambiarse a un nuevo colegio, pero cuando se ve sometido a esa tensión emocional de los padres, esa adaptación se hace más difícil. Algunas parejas incluso consiguen que en esa nueva fase consiguen compartir, por ejemplo, el acompañar al niño al domicilio del otro progenitor, el hacerse partícipe, ¿no?, de todos esos nuevos cambios, de la nueva habitación, de las nuevas compras. Entonces todo eso introduce mucha serenidad y mucha paz para los niños, porque van viendo que todo, digamos, fluye de una forma natural. En cualquier caso, es parte de lo que nos estabas contando, ¿no? Debe producirse, y lo decía yo también en la presentación, la separación de la pareja, pero nunca el divorcio como padres, ¿verdad? Ese es el factor mayor de riesgo para un hijo que tiene que vivir la separación de sus padres. Es muy importante garantizar la presencia emocional de ambos progenitores, mantener la continuidad en la relación, porque la sensación de abandono que vive un niño, la sensación de inseguridad, el preguntarse, ¿me siguen queriendo?, ¿ya no soy importante?, ¿ya no vienen a verme?, todo eso sí que va a ir dejando una huella, ¿no?, y va a tener un impacto en la memoria emocional del niño, y eso es lo que realmente hace más difícil aceptar la separación de los padres. Carmen, ¿cómo le puede afectar todo esto a corto y largo plazo a un pequeño, la separación de los padres? Porque desde situaciones aparentemente no importantes, y aquí también hablo yo por experiencia personal, hasta al cabo de los años, pues incluso ver tus estudios, tu comportamiento en el colegio, verse afectado por toda una serie de circunstancias, ¿no? Sí. Yo creo que lo que observamos es una gran variabilidad de respuestas. Es decir, tenemos a personas que, de alguna forma, niños, ¿no?, o adolescentes que acusan directamente, ¿no?, pues como tú has dicho, en su rendimiento académico, en clínica, en expresar sentimientos de tipo depresivo, en manifestaciones de ansiedad, en alteraciones del sueño, en problemas de comportamiento, en rebeldías. Es decir, las manifestaciones son muy variadas y algunas de ellas incluso son manifestaciones que nosotros denominamos efectos silentes, son manifestaciones que luego van a ir apareciendo, ¿no?, conforme van pasando los años y conforme te vas tomando conciencia, ¿no?, de determinados sentimientos. Entonces te vas dando cuenta de que quizás se ha quedado algún tipo de huella, ¿no?, en tu propia personalidad, en tu propio concepto de la pareja, en los miedos que vas a tener cuando vuelvas a tener una nueva pareja, en no revivir en determinadas situaciones. Es decir, que es muy variada la repercusión que el divorcio, que un divorcio no bien hecho puede tener en los hijos. Y según la edad que tengan los hijos, ¿de qué forma puede afectar a unos y otros? Pues también, efectivamente, el parámetro de edad introduce algunos criterios. El criterio evolutivo pues hace a veces que los adolescentes tengan unas reacciones que puedan ser diferentes, los niños más pequeños otras. Los adolescentes a veces también, como ellos también tienen interiorizados pues propios conceptos de pareja, de lo que debe ser, de lo que no debe ser, pues también van a proyectar sus miedos, ¿no? Yo creo que todo esto es muy importante valorarlo porque, de alguna manera, lo que siempre habría que evitar es que los hijos se posicionen, ¿eh?, en el divorcio de sus padres, que interpreten que hay un malo, un bueno, una víctima, un culpable, porque realmente, como decíamos, esto es lo que va a perjudicar más. Y eso pues puede suceder tanto cuando el niño tiene 8 años como cuando el niño tiene 13. Cuando consideran que en sus padres, cuando de alguna manera piensan que uno de sus padres ha sido víctima de una decisión, tienden a proteger al padre y pueden incluso hacer interpretaciones que no se corresponden con una realidad de lo que ha sido la realidad de pareja. Carmen, un tema secundario, pero no por ello menos importante, es la llegada de una segunda pareja o incluso que ya esté la pareja presente antes del divorcio, pues para cualquiera de los dos padres, ¿no? ¿Cómo va a influir esto en los hijos? Eso es un factor muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, la mayor parte de los padres suelen luego reorganizar, ¿no?, sus relaciones de pareja. Yo creo que es muy importante cerrar el divorcio, que la pareja sepa cerrar su relación de pareja para pasar a una fase de transición como padres. Y ese mismo periodo que necesitan los padres también lo necesitan los hijos. Los hijos necesitan primero asimilar, ¿no?, que sus padres ya no van a volver a estar juntos, y necesitan cerrar también esa etapa antes de interiorizar o asimilar otra nueva etapa. A veces se pueden solapar y eso no es conveniente psicológicamente para los niños. La entrada de las nuevas parejas también tiene que hacerse dentro de un proceso de conocimiento gradual de la persona, de desarrollar una nueva vinculación con la nueva pareja, dándole los tiempos a los niños que los niños a veces necesitan para establecer esa vinculación con las nuevas figuras que van a aparecer en la familia reconstituida. Hay un momento dramático, en ocasiones más dramático que otras, pero se sucede en muchas parejas a lo largo de separadas con niños, a lo largo del año, aunque las vacaciones se intensifica mucho más. El niño está acostumbrado a estar con la madre, por ejemplo, en el momento de irse 15 días con el padre, pues sufre porque tiene que dejar a la madre, y cuando viene de las vacaciones sufre porque se ha acostumbrado a estar con el padre y tiene que dejar al padre. En fin, ¿cómo se puede gestionar este tipo de situaciones? La situación que describe efectivamente es una situación muy muy frecuente, ¿no? Que a veces tenemos que explicar a los padres que no malinterpreten, porque algunos padres pues pueden interpretar que hay algún problema con el otro progenitor y a veces simplemente hace referencia, ¿no?, a la añoranza, ¿no?, de no estar con la otra persona. Yo creo que hay que manejar muy bien con el niño, hay que permitirle que pueda expresar el sentimiento de añoranza por el otro sin que eso vaya a despertar en el padre un sentido de yo soy menos importante o el otro es más importante o yo paso a tener una rivalidad con la otra persona. El niño tiene que captar que puede expresar, ¿no?, que echa de menos, que se acuerda, posibilitar el contacto, por supuesto, en las estancias cuando están con uno y con otro, porque realmente es algo efectivamente que cuando los niños los tenemos en consulta nos expresan con bastante asiduidad y que puede a veces no ser manejado de forma adecuada por los padres, porque a su vez también genera inseguridad en el propio padre que recibe el mensaje o en la madre. Carmen, ya para ir terminando, normalmente la custodia se le da por ley a la madre, en ocasiones también la custodia es compartida, otras veces pues llegan a otro tipo de acuerdos. Bueno, yo me he encontrado incluso madres que dicen que esta ley es muy injusta porque se infravalora muchas veces a los padres. No sé, desde el punto de vista psicológico, ¿qué es mejor para los hijos y las hijas? Bueno, cada situación debe siempre analizarse en particular y de hecho es como debe de hacerse, es decir, en cada familia hay que valorar cuál sería la opción de custodia que garantiza la protección de los menores. Pero una vez dicho que se tiene que analizar esa situación y esas particularidades, la disponibilidad de los padres, en general lo que los niños necesitan es tener unas relaciones sólidas con ambos padres. Y necesitan compartir y compartir todos los eventos y todas las circunstancias que son importantes en su vida también con ambos padres. Por lo tanto, lo ideal es que tanto el padre o la madre estén presentes en la vida del hijo de una forma lo más igualitaria que sea posible, que a veces no es una cuestión de aritmética, es una cuestión de presencia emocional y de sobre todo de fortalecer las relaciones vinculares con los hijos. Es decir, el hijo necesita sentirse querido, sentirse protegido, sentir que para su padre es importante. Eso es garantiza, ¿no?, la estabilidad psicológica de cualquier niño que tiene que pasar por esta situación. Y por último, Carmen, hablábamos de las segundas parejas, ¿no? Los padres rehacen su vida. Está claro que van a tener que compartir también tiempo con esas parejas, pero también es bueno que tanto uno como otro, aunque tengan sus parejas, también guarden su tiempo para pasar con sus hijos solos, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente hay que entender que el espacio, como decíamos, que va a ocupar, ¿no?, esa nueva persona que entra, para el padre tiene un significado, para el hijo tiene otro. Las funciones educativas tienen que ser coordinadas principalmente por los padres, pero las parejas tienen también que, sobre todo por el tema de las rivalidades, tienen que permitir, las parejas que entran nuevas, que sus parejas puedan coordinarse con su expareja. Algunas veces surgen rivalidades que van a interferir, y ese espacio también es una responsabilidad que se tiene que dejar, ¿no?, a los padres. Es decir, yo tengo mi hijo, tengo mi hija, tengo mi expareja, mi responsabilidad es de vez en cuando hablar con mi expareja, resolver asuntos de los niños, dedicar un espacio y un tiempo. Y eso es algo que la nueva pareja es bueno que aprenda a respetar. Pues si quieren más información lo van a encontrar en el libro llamado El niño ante el divorcio, editado por Pirámide. Las autoras, Encarna Fernández Ross y nuestra invitada de hoy, que ha sido Carmen Godoy Fernández. Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a vosotros y sobre todo por interesaros por un tema que es tan, tan relevante para la infancia y la adolescencia. Un fuerte abrazo. Muy bien, igualmente, hasta luego. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Ya sabéis que aquí en el Rincón de la Educación Infantil os hablamos de estudios siempre directamente relacionados con la educación de los más pequeños, y esa información nos las acerca Elvira Sánchez, psicóloga. Como siempre, bienvenida al Rincón de la Educación Infantil. Pues un placer, David, como todas las semanas. Cuéntanos, ¿qué nos acercas hoy? Mira, hoy voy a empezar con un titular que me llamó especialmente la atención, que decía: ¿cómo van a atender en el cole si sus ganas de aprender las gastan con YouTube? Mira, te cuento, hace cosa de un año la Academia Americana de Pediatría publicó las últimas recomendaciones relativas al uso de pantallas y dispositivos electrónicos, bueno, por parte de los niños pequeños. Y bueno, a mucha gente le pareció pues un poco una exageración, o bueno, quizá a lo mejor es que no acabaron de entender realmente cuál era el riesgo, porque decían, bueno, pueden perder visión si pasan muchas horas delante de la tele, se van a quedar ciegos. ¿O no se supone que aprenden más con estímulos visuales y auditivos? Bueno, pues bien, de eso precisamente que quiero hablarte hoy, de cómo las pantallas están robando a los niños las ganas de aprender cosas, en el colegio. Pues Elvira, ¿nos puede recordar qué dicen las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría? Mira, sí, vamos a empezar por el principio, te hago un resumen. La primera de ellas dice: nada de pantallas antes de los 18 meses. Bueno, a menos que sea pues que te llame la abuela por Skype o hagas un videochat con algún familiar, ¿no? Entonces sí, pero bueno, eso es un momento puntual. La segunda habla de contenidos de alta calidad entre los 18 y los 24 meses. Y entonces aquí nos planteamos, ¿qué es la calidad? Bueno, pues lo que cuento con la supervisión del padre o la madre, y siempre a ratitos limitados. Luego, la tercera es contenidos de alta calidad, que hablábamos antes. Sí, pero no más de una hora entre los 2 y los 5 años de edad. Y también con la supervisión de los padres, es decir, ayudando al pequeño a entender lo que está viendo y generando, digamos, un aprendizaje que pueda ser positivo. Es decir, vemos la tele o este tipo de dispositivos con ellos. No nos sustituyen a nosotros, sino que estamos con ellos. Y luego, otra de las recomendaciones importantes es que a partir de los 6 años debe haber equilibrio y sentido común, es decir, un equilibrio entre el juego en pantallas y el juego al aire libre, entre el tiempo que se dedica a jugar sentado y la comunicación con otros niños y adultos, y con ratos, bueno, lejos de estos aparatos electrónicos. Y también dice, muy importante, si los niños están comiendo, no viendo la tele. Si están jugando, están jugando. La tele de fondo sobra, es decir, la tele o ese tipo de pantallas tiene unas funciones, pero no podemos solaparlas con otras funciones. Eso más o menos digamos, es una las recomendaciones que hace la Asociación Americana de Pediatría. Bueno, y a todo esto hay que sumarle que el uso de pantallas hace que los niños pasen más tiempo sentados y parece que los hace mucho más sedentarios, ¿no? Efectivamente, el juego sedentario obviamente está afectando al desarrollo general. Los expertos, bueno, llevan tiempo avisándolo. El juego con pantallas, que es sedentario por definición, está afectando al sueño de los pequeños, porque muchos se quedan hasta un poquito más tarde de la hora que se deberían acostar, o en la hora de la siesta se lo ponemos. Y bueno, esto también se traduce en peores condiciones durante la vigilia. Y además, bueno, como tú bien apuntabas, repercute en el desarrollo psicomotor, porque bueno, pasan menos tiempo jugando al aire libre o dentro de casa, pasan menos tiempo moviéndose y también repercute en sus habilidades sociales y emocionales. Bueno, esas que solo se consiguen mediante la relación, bueno, pues con otros niños y con otros adultos. Bueno, y sobre YouTube, ¿qué es lo que nos querías contar acerca de esta aplicación? Bueno, mira, según los expertos, YouTube está acabando con la curiosidad de los niños. A ver, no es que esté acabando con la curiosidad, no es que esté acabando realmente con la curiosidad, solo que dicen que la curiosidad, en vez de llevarla al aula, la están llevando a los ratos de ocio delante de las pantallas. El buen desarrollo de un niño se consigue ofreciéndoles estímulos adecuados a su edad, el tiempo de juego al aire libre, tiempo de aburrimiento para que se desarrolle su creatividad, tiempo de comunicación con otros niños y tiempo de aprender de los mayores, todo lo que hace, bueno, interesante que podamos explicarles y enseñarles, es decir, personas de carne y hueso, nosotros, los padres, los adultos con los que se relacionan. Ahora bien, si pasan poco tiempo jugando al aire libre, si no se aburren, si se comunican poco con otros niños y gran parte de su tiempo libre se resume en encender la tablet y empezar un vídeo tras otro y un vídeo tras otro, que además estos vídeos son escogidos por ellos mismos, por los niños, pues llega un momento en el que los estímulos que ellos escogen, no escogen, los que podemos ofrecer los demás, pues es decir, el maestro o los padres, pues obviamente empiezan a perder encanto. Por lo tanto, Elvira, es como la inmediatez del ocio en forma de tablet, es decir, lo quiero, lo tengo. Sí, exacto, es eso mismo, o sea, tengo ganas de ver esto, lo veo. O sea, entonces, ¿qué interés va a tener si tienen tan al alcance de su mano eso por aquello que un docente le pueda explicar en el colegio? Es decir, la curiosidad, como todo en esta vida, hay que dosificarla y las nuevas tecnologías deben ser un complemento, no un sustituto. Es decir, teniendo en cuenta que el mejor aprendizaje, el que mejor se consolida y el que da pie a que los niños quieran saber más y más, es aquel que llega desde la curiosidad y la motivación. Entonces, los adultos se lo estamos poniendo cada vez más difícil a los niños al permitirles que gran parte de su tiempo libre sea delante de las pantallas con un ocio muy llamativo, de poco contenido y que requiere poca interacción o muy poca interacción y, por supuesto, poco movimiento. Bueno, pues los dispositivos tienen cosas buenas, pero también cosas negativas, como hemos visto hoy con la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros y te esperamos aquí el próximo día en el Rincón de la Educación Infantil. Pues aquí estaré, un placer. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Una semana más tenemos a Marisol Justo, uno de nuestros expertos, que va a contestar las preguntas que nos habéis enviado al correo electrónico rincóninfantil@uaece.org. También nos podéis enviar a través de un formulario que tenemos en la página o en el apartado de la página web de la radio del programa en uaece.org. Y cualquiera de esas dos formas nos llegan las preguntas para formulárselas a nuestros expertos, a Rafael y a Marisol. Hoy está con nosotros nuevamente Marisol. Bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Pues un día más, encantadísima de compartir este ratito con todos nuestros amigos y nuestras amigas. Vamos con las preguntas que tenemos para hoy. En primer lugar, Lara Rodríguez nos escribe desde Badajoz y nos dice lo siguiente. Me gustaría preguntarles si han tenido a un niño hiperactivo alguna vez en el aula y cómo actúan con él. El otro día estuve con unos amigos y tenían un niño de 3 años que no para ni un minuto quieto. ¿Cómo lo tratan en el aula? Pues bien, Lara, te cuento. Para empezar, la hiperactividad como tal no se puede diagnosticar si no es a partir de, yo te diría, los 6 años. Aunque bueno, últimamente algunos psicólogos empiezan a diagnosticarlos en niños entre 5 y 6 años. Pero la hiperactividad como tal no debería de diagnosticarse hasta los 6 años. Hasta esa edad lo que hay son niños muy movidos y tú has tenido la suerte el otro día de toparte con unos amigos que tienen un hijo muy movido y los hay que son excepcionalmente movidos. Lo importante en ese caso, y yo sí en el aula he tenido niños muy movidos, excepcionalmente movidos, lo importante es saber si esos niños, aunque sean muy inquietos, que están todo el tiempo subiendo, bajando, encaramándose, rodando por el suelo, de esos niños que agotan solamente con verlos, ¿verdad? Te estresan solamente el ver la actividad que despliegan. Decía que lo importante es saber si en momentos puntuales son capaces de centrar su atención. Es decir, un niño puede ser muy movido, pero cuando tú cuentas un cuento, un cuento muy corto en estas edades, evidentemente, si le presta atención al cuento, si tú después puedes preguntar ¿y quién cogió el conejito? ¿Y dónde metió la naranja? Es decir, preguntas sobre el cuento y te las pueden responder, es que han prestado atención. Si los niños son capaces de prestar atención, si pueden observar, atender y concentrarse en algún tipo de actividades, en ningún momento estaríamos hablando de niños que posiblemente en el futuro tuvieran hiperactividad. Estamos hablando de niños muy inquietos. Y los niños que son muy inquietos lo que necesitan es de alguna manera desafíos físicos, es decir, que propongamos actividades donde ellos puedan moverse, donde puedan desgastar, digamos, toda esa energía que acumulan. Son niños que agradecerán muchísimo en los paseos por el parque o por el campo, pues para poder desfogarse corriendo. Son niños que pronto pues los podremos animar a que practiquen deportes, porque serán, casi siempre son niños que tienen muchas habilidades físicas. Bueno, si nuestros amigos, nuestras amigas y Lara ha oído hablar un poco de la teoría de inteligencias múltiples, pues podríamos decir que son niños que tienen mucha inteligencia corporal cinestésica, es decir, que tienen una gran habilidad en el uso del cuerpo, y lo que necesitan para sentirse bien es precisamente el poder moverse mucho. Lamentablemente, la vida actualmente, y más en las ciudades, pues no da demasiadas oportunidades a los niños para que se desfoguen, a los niños que son tan inquietos. Las casas no son muy grandes, están llenas de muebles, de cosas que se pueden romper. Intentamos que los niños estén mucho tiempo quietos ante un juego, con un juguete, y los niños que tienen muy desarrollada o tienen mucho potencial en la inteligencia corporal cinestésica son niños que necesitan movimiento. No se sienten bien y no aprenden bien estando sentados, quietos y sin moverse. ¿Qué es lo que hacemos? Que era tu pregunta, Lara. ¿Qué es lo que hacemos en un aula si nos encontramos en niños con estas características? Y te garantizo desde aquí que nos encontramos con muchos, pues es proponerles desafíos, proponer actividades en los que ellos pueden, digamos, desarrollar todas esas grandes capacidades que tienen de movimiento, de coordinación, de partes del cuerpo, donde pueden ejercitar su flexibilidad, la velocidad, el cambio postural, es decir, puros juegos con mucha, mucha implicación de movimientos físicos. Bueno, pues ahí estaba la contestación de Marisol. Vamos ahora con un email de Emilio Muñoz. No nos especifica desde dónde nos escribe y nos dice lo siguiente. Hola a todos, gracias por este consultorio tan genial. Tengo un bebé de 6 meses y medio, aunque nunca les he escrito, los escucho cada semana y me ha sido de mucha utilidad. Mi pregunta es sobre la locomoción de mi bebé. Cuando lo tumbo boca abajo, hace un intento de gatear, pero al final termina desplazándose hacia atrás en lugar de hacia adelante. ¿Es normal? ¿Cuáles son los pasos a seguir hasta que empiecen a andar? Un saludo a todo el equipo y en especial a Marisol y Rafael. Aprendo mucho con vosotros. Nosotros aprendemos también mucho con los emails que nos enviáis y que contestan Marisol y Rafael. Así que vamos con la contestación de este amigo, Marisol, de Emilio Muñoz. Pues sin duda, Emilio, aprendemos mucho de vosotros y somos nosotros, tanto Rafa como yo, ¿verdad, David?, los que agradecemos de corazón el que os pongáis en contacto con nosotros. Tranquilo, Emilio, es muy normal lo que hace tu bebé. Digamos que la evolución psicomotora de los niños sigue un orden. Evidentemente, pues un niño que no sostiene bien la cabeza difícilmente se podrá mantener sentado y difícilmente podrá algún día ponerse de pie y caminar. Con 6 meses y medio me imagino que tu bebé tiene un buen control de la cabeza, la sujeta muy bien, ya empieza a mantenerse sentado, aunque sea con apoyo. Y como tú muy bien nos cuentas, cuando colocas al bebé boca abajo en el suelo, él habrá empezado por apoyar el tronco, es decir, el pecho, el abdomen en el suelo, incluso intentar levantar brazos y piernas en algunos intentos vanos, pero que poco a poco han ido mejorando. Y ahora ya es capaz de apoyarse en el cuerpo, incluso en las manos, e intenta reptar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al principio esa reptación les sale un poco invertida. Es decir, ellos se apoyan y es más fácil que, aunque intenten impulsarse, lo hagan hacia atrás. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Pues es muy fácil. O colocas al niño boca abajo, de manera que sus pies puedan apoyarse en la pared para que se propulse, para que apoye las plantas de los pies, o lo que es más fácil, cuando el bebé lo colocas boca abajo, coloca tú las palmas de tus manos en las plantas del bebé para que apoye y pueda ir poco a poco impulsándose y desplazándose hacia adelante. ¿Que al principio le cuesta? Pues entonces tú presiona un poquito, empuja un poquito las plantas de sus pies para que poco a poco vaya teniendo la satisfacción de esos pequeños desplazamientos. Estará bastante tiempo desplazándose, incluso hará desplazamientos laterales hacia un lado o hacia otro, reptando. Y poco a poco irá consiguiendo, muy poco a poco, levantar el pecho, levantar el abdomen para empezar a gatear. Pero antes del gateo, casi siempre hay que pasar por esa fase de reptación. Estate tranquilo, Emilio, con 6 meses y medio, lo que tu hijo hace no solamente es normal, sino que es muy positivo, anima mucho, motiva mucho para que quiera reptar, que se le haga muy divertido, que tenga la experiencia, la satisfacción de llegar hacia ese juguete cuando consigue por fin avanzar un poquito hacia adelante o hacia un lado y coger, alcanzar por sí mismo ese juguete que tanto desea, y poco a poco ve ayudando a que vaya levantando, pero muy poco a poco, deja que repte todo lo necesario para que vaya levantando poco a poco el abdomen, el estómago, el pecho, para que poco a poco esa reptación vaya dando lugar a un gateo. Muy normal y muy positivo que lo haga. Pues Emilio, ya sabes que tienes un bebé y una culebrilla en casa, así que tranquilo que va todo perfectamente. Vamos con la tercera pregunta, en este caso es Raúl Elizondo, nos escribe desde San Sebastián, una ciudad maravillosa, y nos dice lo siguiente: hola a todos los integrantes del programa. Gracias por ofrecernos tanta información cada semana. Mi pregunta es ¿dónde debemos poner la línea? ¿Cuándo debemos reprender y cuándo premiar a nuestros hijos sobre sus actos? Gracias, pues gracias a ti por mandarnos esta pregunta y te contesta Marisol. Sin duda, Raúl. Gracias, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Mira, cada uno de nosotros estamos educados principalmente por una familia de origen, y aunque casi todas las familias de un mismo contexto social pues ponen las mismas normas, los mismos límites, sí es cierto que cada familia tiene un estilo parental distinto. Es decir, en algunas familias los padres son más permisivos, en otras han sido más autoritarios, pero lo que sí es cierto es que esa educación que hemos recibido en nuestra familia de origen nos acompaña, ha quedado muy grabada, y puede que tengamos tendencia a reproducirla cuando nosotros creamos nuestra propia familia. Nos preguntas que dónde debemos de poner la línea o poner esos límites. Te daba esta explicación previa para que comprendas que tú has sido educado por una familia con un estilo parental determinado, y tu mujer o tu esposa, tu pareja, ha sido criada por otra familia, posiblemente con otro estilo parental o similar, no lo sé. De todas formas, lo imprescindible, el primer paso, hablad vosotros, tu mujer y tú. Vosotros sois los progenitores, sois los responsables de la educación de vuestros hijos. Vosotros tenéis que hablar mucho y poneros de acuerdo. ¿Qué es lo que permitís? ¿Qué es lo que no permitís? ¿Dónde ponéis los límites? Una vez que vosotros hayáis llegado a un acuerdo de los límites, las normas que se establecen en vuestro entorno familiar, hay que comunicar esas normas, esos límites a vuestros hijos. ¿Cuándo debéis de reprender? Evidentemente cuando no se cumplen esas normas o se superan esos límites que habéis establecido. ¿Cuándo debéis de premiar? Cuando se cumplen esas normas, cuando se cumplen o se respetan esos límites. Y cuando digo premiar, premiar en la mayoría de los casos, el premio más importante, el más relevante para todos los seres humanos, son la aprobación, las alabanzas, el refuerzo afectivo, los gestos afectivos de las personas a las que queremos. Muchas veces cuando hablamos de premiar no nos estamos refiriendo a dar chuches ni a dar otra serie de privilegios. Muchas veces un abrazo, un pero qué bien lo has hecho, qué mayor eres, qué bien te comportas. Eso para un niño es el mejor premio que puede haber cuando llega de una persona tan importante como su padre o como su madre. Y el reprender puede ser el no lo has hecho bien en esta ocasión, pero yo estoy seguro que en la siguiente ocasión lo vas a hacer muy bien. Es decir, aclarar a nuestro hijo, aclarar a vuestro hijo que no ha cumplido ese límite, que no ha cumplido esa norma, pero que aún así vosotros confiáis en que sí es capaz de hacerlo. Digamos que esa es la forma más positiva de establecer límites en un entorno familiar sin que haya unas consecuencias o unas vivencias que puedan ser desagradables para nuestros hijos. Bueno, como siempre decimos, la crianza positiva pues es, valga la redundancia, muy positiva para todos. Y para el núcleo familiar, pues fantástico. Hemos contestado tres preguntas, como siempre, que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Si queréis enviarnos las preguntas para que las contesten Marisol y Rafael, pues ellos están encantados, también a través del formulario que tenemos en la página dedicada a la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en uaec.org. Y a Marisol le damos las gracias por haber estado un día más aquí con nosotros, y la esperamos muy pronto en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo, Marisol. Un fuerte abrazo y estaré sin duda encantada. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. Amén y amor, amén por la educación. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí este programa número 81 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos hablado con Carmen Godoy sobre el divorcio, un proceso muy complejo al que en ocasiones no se hace frente de la forma más adecuada. Tendríamos que tener más sangre fría y mirar por el bien de los pequeños en lugar de por el bien propio. Ojalá en el futuro pues se mire mucho más por los niños y, como decía nuestra invitada, se produzca, eso sí, el divorcio de la pareja, pero no el divorcio como padres. Elvira Sánchez nos ha acercado varios estudios que hablan sobre tablets, dispositivos, pantallas y YouTube. Y Marisol Justo ha respondido a las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Y enseguida lo único que nos queda es dejaros con un cuento. Antes de marcharnos, os recordamos que para contarnos cualquier cosa, también al igual que las preguntas, nos podéis escribir a rinconinfantil@uaec.org. Y la forma de escucharnos, muy fácil, a través de nuestros podcasts, a través de iVoox, a través de iTunes. Tenéis todos los enlaces para descargar o escuchar el programa online en nuestra página web, en uaec.org, en el apartado donde pone programa de radio. Y tenéis el listado de todos los programas emitidos hasta ahora. Con este son ya 81 programas que podéis descargar gratuitamente. Recordaos también que tenéis el programa disponible a través de otra plataforma como es YouTube, en el canal de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Ahí también se sube el programa. Y otra opción más es escucharnos a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es, semana tras semana, donde emiten el Rincón de la Educación Infantil. Os esperamos la próxima semana. Ya sabéis que cada viernes subimos un programa nuevo. Así que os deseamos que tengáis una feliz semana y hasta el viernes, que disfrutáis con la educación. Y si queréis escucharos más de un programa, pues ya sabéis que tenéis todos a vuestra disposición. Que seáis muy felices y hasta el próximo viernes. Os quedáis con un cuento. Bigotín. Bigotín era un ratoncito muy generoso y respetuoso. Una hermosa tarde de verano, Bigotín había salido muy alegre a dar un paseo por el campo, después de haber ayudado a su papá a realizar la limpieza de su casa. Iba por el camino saltando y cantando así: ¡Yo soy Bigotín, el ratón de campo que a todos ayuda y a todos les canto! Bigotín, mientras cantaba, oyó unos sollozos muy pero que muy tristes a su alrededor. Comenzó a mirar y en una flor vio una abejita llorando. ¿Por qué lloras, abejita? Preguntó Bigotín. La abejita, entre sollozos, le respondió: Porque un oso pasó por aquí y se ha robado mi panal y con las abejas dentro en un bolsón amarrado. No llores, respondió Bigotín. Yo buscaré al oso y salvaré a las abejas. Y salió corriendo hasta ver por el camino a una mariposa. Le saludó y le dijo: Buenos días, mariposa. ¿Has visto por aquí pasar a un oso que tomó algo que no es suyo? ¿Un bolsón con un panal de asustadas abejitas? Sí, contestó la mariposa. Pasó ahora mismo, muy apurado por mi lado con un bolsón amarrado. Yo seguiré contigo y entre los dos lo encontraremos y le haremos pagar muy caro. Bigotín dio las gracias a la mariposa y ambos siguieron caminando hasta encontrarse con un grillo. ¡Buenos días, señor grillo! ¿Ha visto por aquí a un oso que no respeta lo que no es suyo y se ha llevado el panal de la abejita? Dijo Bigotín. ¡Sí! Contestó el grillo. Pasó ahora mismo por mi lado con un bolsón amarrado, pero si ustedes quieren, yo también lo buscaré. Bigotín le dio las gracias al grillo que se les unió y siguieron todos corriendo. Finalmente se encontraron al oso. El señor grillo y la mariposa distrajeron su atención mientras Bigotín roía el bolsón y todas las abejas salieron rodeando al oso. El oso, muy asustado ante el enjambre enardecido, pidió clemencia y dijo: Por favor, solo quería poner a trabajar a las abejas para mí, para que produjeran miel para alimentarme. Fue entonces que el grillo le dijo: Las abejas no te pertenecen. El que toma lo ajeno se merece un castigo. Bigotín, que como les conté al principio del cuento, era un ratoncito muy generoso, le rogó a las abejas que perdonaran al oso, no antes de que éste se arrepintiera y afirmara que había aprendido la lección y que nunca más se adueñaría de lo ajeno para beneficio propio.